Bueno, como ustedes un poco lo adelantaban, va lento. Nosotros ya fuimos tres veces, o sea que pudimos seguir los últimos dos meses. La primera de las visitas fue en agosto, la segunda en septiembre y la tercera en octubre, siempre con gente de la Secretaría de Ambiente, que es el único organismo que hoy por hoy está estableciendo algún tipo de control. Y en estos dos meses lo que hemos visto ha sido un avance realmente muy, muy lento, y en este mes particularmente el avance imperceptible. Y la última vez que fuimos no había actividad directamente. O sea, se veían ningún equipo estaba funcionando, pero tampoco había los equipos que existieron en las visitas anteriores. Así que bueno, un poco, digamos, muy, muy preocupados por esto. Empiezan otra vez preocupar los plazos, porque el plazo de último desembolso autorizado por el BID, con una nueva prórroga que pidió Giamines para julio del 2016. Uh-huh. Y ya han pasado, o sea, el contrato se firmó en febrero de este año. Sí. A partir del primero de octubre deberían estar, de acuerdo con el cronograma, las máquinas haciendo tareas de remoción en San Antonio Este, y para eso todavía falta mucho. Ajá. Meses, digamos. Claro. A menos que pase algo muy extraño, todavía están haciendo movimiento de suelos. Sí. Todavía no están terminadas las excavaciones. Cuando terminen las excavaciones y terminen de perfilar los taludes, tendrán que aportar arcilla, ponerla en capas, contactarla, poner las diferentes capas de textiles, malla sintética, digamos, soldarlas, bueno, en fin, la cantidad de cuestiones que hacen a la preparación de los taludes y el fondo de la celda para garantizarle impermeabilidad, y todo lo que son las obras complementarias. Uh-huh. Nada de todo eso todavía está hecho, ni siquiera hay, evidencia de que se hayan adquirido, no hay acopio de esos materiales. Uh-huh. Patricia, ¿y hay alguna información de parte de las autoridades de por qué hay tanto retraso en estas obras? No. Nosotros en realidad hemos intentado, tanto nosotros como la propia Secretaría de Ambiente de la provincia, acceder a la información que permita constatar fehacientemente, conocer fehacientemente cómo se está midiendo el avance de la obra, porque de hecho se han hecho certificaciones. Y no hemos podido acceder ni las autoridades provinciales ni nosotros como veedores de la multisectorial a esa información. De tal manera que la respuesta es no tenemos ninguna información. Te consulto, Patricia. Sabíamos que la defensora general de niños y adolescentes de la provincia, Rita Custet, presentó un recurso a la Corte Suprema para que se ordene de forma inmediata, digamos, la remediación del pasivo ambiental. ¿Qué se sabe de eso? ¿Qué pasó? ¿Hubo algo nuevo? Bueno, la doctora Custet es una defensora que se toma muy en su trabajo. Nosotros estamos siempre, no deja de sorprendernos todo lo que hace para custodiar la salud de los chicos, en este caso los de San Antonio. Y bueno, ella presentó un amparo hace varios años. Ese amparo tramitó en el juzgado, en el Tribunal Superior, con el juez Mancilla. Y lo que hizo el juez fue hacer lugar al amparo, pero el artículo primero de su dictamen, de su sentencia, le ordena a la provincia informar sobre el avance de la obra, considerando que la obra de remediación tenía fondos para ser abordada y desarrollada. Uh-huh. Pero bueno, como viendo, sería, lo que nosotros no tenemos es ordenado por algún juzgado la orden de remediar, que eso es lo que la doctora Custet está buscando ahora en una presentación que hizo en la Corte Suprema. Bien, Patricia, ¿y qué tienen pensado ustedes desde la multisectorial? ¿Algún reclamo, algún planteo ante las autoridades? En este caso, lo que estamos tratando de lograr es, las respuestas solo las puede dar Ejiamín. Hasta donde tengo entendido, hoy había una reunión entre autoridades provinciales y el inspector de la obra por parte de Ejiamín. Tal vez haya alguna novedad en ese sentido. Uh-huh. Pero sí, lo que le hemos pedido a nuestros representantes, las autoridades, es que hagan lo que sea necesario hacer para averiguar qué es lo que está pasando, porque la incertidumbre es muy alta. Nosotros en este momento estamos dudando de si tenemos que seguir haciendo las gestiones que veníamos haciendo para lograr el control de la obra de remediación, porque sabes que nuestro reclamo es por una remediación urgente, segura y eficaz. Claro. Creíamos que la remediación ya se estaba logrando y por lo tanto estábamos ahora en la lucha por otorgarle la seguridad y la eficacia que se requiere de una obra de este tipo. Pero bueno, ahora nos encontramos con esta realidad, de tanta demora que a veces nos preguntamos si no es parálisis de la obra y entonces se han encendido las luces de alarma y estamos tratando en este momento de averiguar si tenemos que mantenerlas encendidas o podemos quedarnos tranquilos. Uh-huh. Este es su programa Ejiamín, su ejecución depende ¿del gobierno provincial o del gobierno nacional? No, este es un programa de la Secretaría de Minería de la Nación. De Nación. Uh-huh. O sea, depende directamente del mayoral. Uh-huh. O sea que la responsabilidad en todo caso son de Nación, ¿no? En este caso. Sí. Uh-huh. O sea, la responsabilidad que le cabe a la provincia y al municipio es diferente de lo que es la ejecución de la obra. La administración de los fondos y la ejecución de la obra es enteramente responsabilidad de la Secretaría de Minería de la Nación. La provincia, que firmó un acuerdo a propósito de estos fondos con Nación, lo que tiene que hacer en este momento es gestionar los controles, uh-huh, así como propiciar todo aquello que sea necesario propiciar para colaborar con la ejecución de la obra. Y el municipio, por supuesto, como autoridad de los directamente involucrados, tiene también, como la municipalidad, el poder de controlar ciertos aspectos de la obra. Y bueno, nosotros lo que queremos es mayor intervención del Estado municipal en esto de gestionar y conseguir estas cuestiones que nosotros estamos pidiendo. Bueno, perfecto, Patricia, seguiremos atentos a lo que pase allí en San Antonio Oeste y Sí, la verdad es que nosotros les agradecemos profundamente porque están cerca siempre de este tema y para nosotros esto es fundamental. Realmente si no fuera con el acompañamiento de algunos medios como el de ustedes, creemos que nuestros reclamos no se oirían y estamos convencidos de que si hemos llegado hasta acá ha sido en base a reclamos.